voces en derredor, queriendo ver al Salvador. Carpintero solo es, guiando a pocos va, pero le alaban sin cesar. Y en sus ojos pueden ver poder que lo salvará, pues el amor.